alguien que me entregue tan ardiente amor. Solo tu amor, solo tu querida, llenas mi vida, la cubres de amor. Dejas ardiente y loco mi corazón. Que me entregue tan ardiente.